Ayer hubo muchísimos casos. Si uno mira, obviamente nosotros de entrada hemos informado los casos según notificación. Y en realidad es cierto, se notificaron el día de ayer. Ahora, cuando vimos de los 300 y pico, ¿cuántos eran del día de ayer o de la noche antes? Eran solo 33. ¿Qué quiero decir? Hay un acumulado retroactivo que se viene sumando, que no es la foto del día ese lo que pasa. Eso es cierto. También hay mayor número de casos detectados. Es también cierto que hoy tenemos, por supuesto, una situación epidemiológica importante. Por supuesto, los números son muy altos. Pero también es cierto que hoy, como salimos a buscar mucho más, y la provincia de Buenos Aires ayer hizo, ¿cuánto? Picos de 11.000. Claro, están haciendo 11.000, 11.000 y pico de determinaciones por día, entonces detecta más. Ahora, lo que sí me preocupa como tendencia es decir, hay una débil señal que en el área metropolitana estamos con menos tensión. Y nada, me gustaría hacer un anuncio mucho más importante, pero es cierto que hoy estamos, si usted quiere, mire, uso un barbarismo, estamos menos peor que la semana pasada y que la anterior. Pero también es cierto que se nacionalizó la pandemia. O sea, hoy tenemos muchos lugares del país que están en una situación muy delicada y que realmente tenemos que atender en todos lados. Y no es fácil porque son focos que surgen así un poco explosivamente, pero que después adquieren magnitudes que empiezan a ser complicados de ser manejados. La situación no pasó. Y eso de bajar los brazos o de cambiar las conductas, no. Por eso aprovecho para una vez más decirles a todos, por favor, no reuniones, sobre todo no reuniones en lugares cerrados, seguir usando todos los mecanismos, mantener las conductas y tratar obviamente que esta administración que hemos hecho del principio para poder lograr, no que evitarlo, porque nadie lo logró evitar y cualquier muerte es una tragedia.